Claudio Torres. Claudio, adelante. Hola Sergio, bueno, buenos días, antes que nada. Mañana fresca en la capital de La Rioja, pero nada que ver con ayer. Sí, ¿vos sentís más calorcito hoy o más frío? Sí, no, más calorcito. Un poquito más. Tenemos sol a pleno, ayuda también, porque sí. Calienta el solcito cuando sale a La Rioja, no sale en vano. Uh-huh. Bueno, el tránsito es bastante fluido en lo que es el microcentro de la ciudad, teniendo en cuenta que se están pagando los planes municipales y también la quincenita. Pero bueno, salimos a hablar con la gente. Que hoy es el día de la escarapela y que muchos han optado por tener, teniendo en cuenta que se viene el festejo del bicentenario y todo lo demás. Sin embargo, hemos visto pocas escarapelas, Sergio, en los techos de los riojanos en lo que es la mañana de hoy. Poco y nada, te digo. Son contaditos algunos que aparecen. Es decir, en un café de una mesa de cinco, uno tiene una escarapela. Porque es poco, ¿eh? Es poco. Así que, bueno, no sé si el tema pasa por la conciencia o por gente de que prácticamente no le han dado importancia. Por acá viene el cura párroco, sí. San Blas de los Sauces, ¿eh? Con él vamos a dialogar, estamos por Radio Nacional, y estamos hablando y haciendo una encuesta por el Día de la Escarapela, en el día de hoy. Padre, bueno, bienvenido a Radio Nacional. Bueno, coméntenos, el Día de la Escarapela, se viene una fecha importante, como es el Bicentenario, pero muy pocas escarapelas. Las hemos visto, es una constante, ¿no? Sí, lamentablemente, vos fíjate que a lo largo de este tiempo es como que en el tema de conciencia, ¿no? De los respetos a los valores de nuestra patria, los respetos a los signos de la patria, como que no hay una buena educación y como que los chicos todavía no han dimensionado lo que significa para la vida del argentino tener presente esta fecha, ¿no? Yo creo que pasa con todos los aspectos, cuando hay fechas importantes para la patria, día del himno, día de la declaración de la independencia, el 25 de mayo, la escarapela, y bueno, ahí está el desafío, yo creo que de las distintas instituciones, empezar de nuevo a reeducar en estas cuestiones y demostrar a los jóvenes que somos herederos de una riqueza tan linda, ¿no? De una nación que se fue forjando y que estos signos representan justamente el esfuerzo de un pueblo que quiso ir constituyéndose como nación y que todo eso hay que valorizarlo y hay que actualizarlo día a día. Seguro. Bueno, esperamos que se vaya tomando conciencia de a poco y que todos tengamos la escarapela en nuestro pecho más para esta fecha, ¿no? Seguramente, es importante, ¿no? No siempre dejarlo por ahí para algunos aspectos nomás de la vida, sino también actualizarlo, y es la única forma también de que vamos tomando conciencia de la riqueza que tenemos como argentinos, del esfuerzo de muchos hermanos que han hecho de la Argentina un país libre y soberano. Bueno, aprovecho para preguntarle, ¿la iglesia de San Blas totalmente terminada ya? Gracias a Dios, ahora si Dios quiere el 10 de junio ya vamos a consagrar el templo a las 19 horas, la verdad es que una linda obra, una muy linda obra, yo siempre le dije al pueblo sauceño que fue mucho tiempo esperado, entonces vamos a procurar que sea una fiesta bonita, una fiesta comunitaria. También vamos a hacer extensión, esta invitación a todos aquellos hermanos, ¿no? De la diócesis y de otros lugares que están muy allegados a nuestro querido patrono San Blas, que ese día lo vamos a estar esperando con los brazos abiertos porque es una fiesta de pueblo. Muchas gracias. No, gracias a usted, que Dios lo bendiga. Bueno, ahí está entonces uno de los testimonios por acá. Hay otro de los señores que vienen caminando por acá. Hola, buenos días. Discúlpeme, ¿cómo es su nombre? Gastón Vázquez. Gastón, bueno, Gastón, el día de la escarapela, ¿usted tenía, contemplado de que hoy era el día de la escarapela o no lo sabía? No, sí, por supuesto, así que, bueno, pues por ahí hay mucha gente que no lo sabe, no verlo con la escarapela puesta. Pero bueno, no, así está. Pero tengo la campera que la dejé en el auto. Ah, no decía por usted, no me he dado cuenta. Qué mal. Bueno, usted tiene la escarapela, se la va a poner como. Sí, muy bien, lo felicito, ¿eh? Bueno, es así. Bueno, gracias, y esperamos verlo con la escarapela por un tiempo más. Bueno, igualmente. Bueno, ahí está otro de los hombres que vienen por acá, que, bueno, tiene su escarapela puesta, pero como te dije, recién estuve parado acá y por la vereda del frente pasaron aproximadamente, no sé, lo que estuve, una gran cantidad de personas. A todos observaba para ver si es que alguno de ellos llevaba la escarapela para acercarme. Bueno, ninguno la llevaba. Entonces este señor, Gastón, creo que me dijo que se llamaba, la llevaba, entonces nos cruzamos a dialogar con él, Muy bien, Claudio. Entonces ahí, usted la tiene a la campera ahí en el auto, ¿no? No, para la campera, para no, la escarapela. Así que me voy a buscar vaya, búsquela. Para poner, porque me la saqué, porque está ahora está más lindo. Escúcheme, pero ¿cómo va a ser esa encuesta y usted sin escarapela? Bueno. No, seguro. Aparte hay que dar el ejemplo, ¿no? El ejemplo, así es, Claudio, ¿eh? Bueno, ¿alguna cosita más, Claudito, o volvemos enseguida contigo? No, volvemos en un ratito con más novedades, ¿eh? Pero está linda la mañana, ¿eh? No hace frío, no hace calor, está hermosa, ¿eh? Así que para disfrutar. Un abrazo, gracias, Claudio. Hasta luego. Claudio de Torres, nuestro móvil, hablando de la encuesta, ¿no?, sobre el uso, ¿no?, de la escarapela, que por ahí hay gente que, bueno, lo tiene.